Un accidente de tránsito se produjo en las últimas horas en Ruta 5 frente a la estación de servicios DISA. La Brigada de Seguridad Rural de Durazno detuvo a un hombre por faena clandestina. Un sujeto recién salido de la cárcel de Durazno volvió a delinquir. La policía lo detuvo. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Como siempre, un gusto saludarles. Este miércoles 6 de julio, a la hora 19, entraron en colisión un auto y una moto. Según datos a los que accedió Durazno Digital, un automóvil que ingresaba a la estación de servicios ubicada en Ruta 5, DISA, entró en colisión con un birrodado que se dirigía de sur a norte, es decir, hacia la ciudad de Durazno. Fruto del impacto, las dos personas que iban en la moto resultaron lesionadas. El joven y la muchacha sufrieron politraumatismos leves. La persona que conducía el rodado más pesado salió ilesa. Según los datos extraoficiales, trabajaron efectivos de tránsito, así como unidades de emergencia que acudieron de inmediato al lugar del siniestro vial. Con este suman 4 los accidentes de tránsito ocurridos en apenas una semana en inmediaciones del bioparque de nuestro medio. 24/7. Mediante tareas de investigación por parte de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, se pudo determinar que en un establecimiento rural, ubicado en la jurisdicción de la Comisaría XIII, estaban cometiendo delitos de faena clandestina. Ante la situación, fue intervenido un hombre mayor de edad. Según jefatura, los efectivos le incautaron 111 kilos de carne, un freezer, una balanza, una bandeja, 3 armas de fuego, un rifle, una escopeta y un revólver, además de 12 municiones. Primero fue enterada de los hechos la Fiscalía de Primer Turno y finalmente, este martes 5 de julio, tras la audiencia en el juzgado de cuarto turno, se dispuso la formalización de la investigación. El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de faena clandestina. Le fue impuesta una pena de 4 meses de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba, con varias obligaciones, como manda el artículo 295 del Código Penal. Entre estas obligaciones está la de prestar servicios comunitarios por el término de un mes a razón de 6 horas por semana. Un hombre recién salido de la cárcel de Durazno volvió a delinquir. Este martes, en horas de la madrugada, efectivos de la Dirección de Investigaciones, Brigada Antidrogas Departamental y Grupo de Respuesta Táctica concretaron la operación Retorno. Según jefatura, los agentes de Respuesta Táctica se encontraban realizando patrullaje preventivo y represivo en la jurisdicción de la Comisaría 15ª cuando vieron a un motonetista en actitud sospechosa a alta velocidad. La fuente indicó que al darle la voz de alto, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga. No obstante, los policías iniciaron una persecución que terminó con la detención del hombre, mayor de edad, poseedor de antecedentes judiciales. Se supo que recientemente había salido de la cárcel donde estaba recluido por un delito de porte de arma de fuego. Personal actuante le incautó pasta base y marihuana, además de una pistola automática, 2 municiones, una moto, un celular y dinero en pesos uruguayos, todo lo que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Primer Turno. Una vez en el juzgado letrado de cuarto turno, se dispuso la formalización de la investigación y su condena como autor penalmente responsable de negociación de sustancias estupefacientes, un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugar público, otro porte de arma de fuego por reincidencia, así como tráfico interno de armas de fuego, todo en régimen de reiteración real. La pena es de 3 años y 3 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Seguimos 24/7 poniéndole voz a las noticias. Por ahora es todo, pero estamos por acá. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.